El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Fuente y Caudal es el título de un álbum de Paco de Lucía editado en 1973, de modo que es otro de los discos que iremos publicando y que por ese tenor cumple 50 años. Es el quinto LP en solitario de Paco de Lucía, este artista español nacido en Algeciras, España. Con este disco se inicia un nuevo ciclo en la carrera de Paco de Lucía. En ese entonces, el joven algecireño demostraba en este disco un nivel de perfección técnica y de estilo que hasta la fecha no habían sido alcanzados por guitarrista flamenco alguno. Fuente y Caudal tuvo también un importante impacto entre los aficionados que seguían la carrera del guitarrista algecireño, acercando además el flamenco a muchas personas que hasta entonces habían permanecido indiferentes a este tipo de músicas. El disco contiene 8 temas, supuestamente compuestos por Torregrosa y Paco de Lucía, aunque como siempre son de Paco en exclusiva. La segunda guitarra la toca su hermano Ramón de Algeciras. Escucharemos a Paco de Lucía desde su disco Fuente y Caudal de 1973, su tema que da nombre al disco, el ritmo de Taranta, un cante flamenco de las provincias españolas de Andalucía y Murcia, de ritmo impreciso con microtonos y melismas muy ornamentados, muy propio de los mineros. La Taranta, como les contaba, Fuente y Caudal. Thank you. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento en esta ocasión un artista de exquisito corte vocal, de ductilidad y modulación tan expresiva que siempre que la escucho me cautiva. Les hablo de Georgina Hassan, destacada cantante y compositora nacida en Buenos Aires, Argentina, y de quien hemos hablado en otras oportunidades en el podcast, que ya es una referente de la canción latinoamericana de los últimos años. Nos propone en este nuevo trabajo un viaje hacia la noche, con mayoría de piezas propias y dos versiones de otros autores. La forma de la noche es el nuevo disco de Georgina Hassan. En este nuevo trabajo discográfico, Georgina Hassan en voz, cuatro venezolano, guitarra y composición, está acompañada por Pablo Fraguela en piano, acordeón y arreglos, Rafael Delgado en violonchelo, Lautaro Matute en guitarras, Guido Martínez en contrabajo y Facundo Guevara en percusión. También participa en el cuarteto de cuerdas integrado por Diego Tejedor en violín, Tatiana Glava en segundo violín, Adrián Felicia en viola y Rafael Delgado en violonchelo. Como invitados especiales participan Liliana Vitale, los chilenos Manuel García y Magdalena Matei, desde Paraná, Entre Ríos, Silvia Rusa Salomone y Marcelo Mogilevski en vientos. El coro de amigas cantoras que lo forman Marta Gómez, Lubi Torres, Florencia Dávalos y Misha Adams. La artista nos propone con esta obra musical y poética sumergirnos en la nocturnidad entre diferentes tonos de azules y canciones, utilizando su sensibilidad y voz como vehículos. Todas las obras fueron compuestas por Georgina Hassan, excepto dos, que son de la autoría del uruguayo Mauricio Ubal y la chilena Violeta Parra. Gracias de nuevo a mi querida amiga de Enlazadora de Mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, Argentina, por este exquisito material para compartir con los oyentes. Contarles a los oyentes y amigos también que nos escuchan que el disco se editó el 3 de marzo y está acompañado por una edición física de un libro más el código QR para acceder a la música en alta calidad. En el marco de este nuevo lanzamiento, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se estrena en el canal de YouTube el videoclip Jazmín del Deseo, protagonizado por Georgina y su hija Violeta, quien también hace coros en la canción. He de contarles que el disco será presentado oficialmente en vivo el viernes 14 de abril a las 20:30 en el Teatro Xirgu, UNTREF, en Chacabuco 875, San Telmo. Ahora sí, amigos, escucharemos a Georgina Hassan desde su disco La Forma de la Noche del 2023, su tema Espejo Azul, con la participación del chileno Manuel García. Precisos. Yo no